Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita el doctor Juan Carlos Mazzini, del Área de Relaciones Internacionales del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos de su participación junto con el doctor Bockel en el Congreso de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra, en Suiza, el mes pasado, y que por supuesto además tuvo varias mesas de debate, sobre todo sobre cómo trabajan las diversas instituciones de derechos humanos en el mundo y con eje también en el trabajo de las latinoamericanas. Por eso, Juan Carlos, te saludamos, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlos, acompañarlos otra vez en este programa. Contanos, bueno, primero, ¿por qué se eligió Ginebra y cuál fue el eje de trabajo de esta reunión de instituciones nacionales de derechos humanos? Bien, como ustedes saben, las Naciones Unidas tiene dos centros importantes para su desarrollo. Uno es Nueva York, donde funciona la Secretaría General y la Asamblea General de Naciones Unidas, y la otra sede grande e importante es Ginebra. En Ginebra funcionan los organismos de derechos humanos más importantes del mundo. En primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos, que reúne a todos los estados miembros de Naciones Unidas, y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que a cuyo cargo está la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Aprovechando la circunstancia de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, es decir, de los estados, todos los años se reúnen todas las instituciones nacionales de derechos humanos, la cual de la Argentina es el Defensor del Pueblo de la Nación. Es una reunión que agrupa más de 120 instituciones nacionales, y durante una vez al año se realiza esta reunión. En mi caso particular fue mi asistencia en la número 24, es decir, 24 años asistiendo a través de los distintos defensores, en este caso. Desde que se creó la Defensoría del Pueblo. Desde que se creó la Defensoría del Pueblo, prácticamente recién ahí también se estaba constituyendo el lo que se llama el GANRI, que es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, que es la organización que nos agrupa. Bueno, en este sentido, bueno, participamos en la reunión principal, que es la de todas las instituciones nacionales del mundo. En esta oportunidad se trató un tema especial, que es el de las personas con discapacidad, y en especial la situación de la mujer con capacidades diferentes. Y tuvimos además la reunión de lo que llamamos nosotros la Red de las Américas, es decir, de todas las instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas. Fuera de estas dos reuniones principales, que diríamos que son las más importantes en cuanto a volumen de asistencia, realizamos también, un poco a iniciativa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, un grupo de trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030. Nosotros integramos un grupo de trabajo como referentes de América, es decir, la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina es el referente americano, junto con otros tres del continente europeo, el continente africano y la región de Asia-Pacífico. Esos cuatro instituciones forman el grupo de trabajo sobre ODS. Y en ese sentido hicimos un taller especial para ver las experiencias que cada institución nacional estaba desarrollando en la materia. Obviamente el doctor Bockel expuso sobre el trabajo realizado en Argentina. Sí, sí, el trabajo sobre las ODS. El trabajo sobre las ODS. Sí, además destacado, ¿no? Por lo que se comentó y toda la reunión final, fue destacado el trabajo como, junto con México, creo, y Guatemala, como las tres instituciones que mejor han trabajado en el tema de ODS dentro de este grupo. Sí, porque aparte, en especial nosotros estamos haciendo un trabajo bastante pionero, que es cómo volcar el tema de los objetivos de desarrollo, en el caso especial de Argentina, comprometiendo a las empresas, en primer lugar a las empresas públicas y a los gobiernos provinciales. Y en este sentido hemos iniciado, junto con el doctor Bockel y todo el equipo obviamente de la Defensoría, un trabajo en la provincia de Jujuy, y en especial con las empresas de energía de Jujuy, para que haya un compromiso de la empresa y a través de la empresa, de todas las explotaciones que se están realizando, que son muchísimas, de cumplir con estos objetivos de desarrollo. Que no es una cuestión, digamos, no concreta. Sí. Es decir, por ejemplo, ¿qué se compromete en estas empresas? Por ejemplo, que no haya trabajo infantil. Sí. Algo que en nuestro país y en muchos países de América Latina está muy arraigado. Sí. Entonces, como parte de esos objetivos de desarrollo es el cumplir todas estas metas. Claro, es importante. Juan Carlos, para agregar de las conclusiones de esta reunión... Bueno, las conclusiones para nosotros, bueno, hemos recibido muchos elogios, no sé si está bien decirlo, pero uh-huh. Es así, tenemos un trabajo por delante muy importante. Sobre este último punto que expliqué, hubo mucho interés de otras instituciones nacionales de América Latina y de sí. Europa para poder implementar este. Claro, que nos van a pedir, como quien dice. Que ya nos están pidiendo para ver cómo ellos lo pueden manejar, porque obviamente es un tema muy importante. Uh-huh. Y con el compromiso, bueno, posiblemente nos toque asumir la vicepresidencia del grupo de trabajo de ODS, con lo cual, bueno, vamos a seguir teniendo un caudal de trabajo muy importante. En la ese próxima sentido. Reunión es en el 2020. La próxima reunión, puede haber reuniones específicas o reuniones regionales, pero la próxima reunión, como es todos los marzos, junto con la reunión del Consejo de Derechos Humanos, vamos a tener la reunión de Gandri. De marzo del año que viene. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por esta conversación. Por favor, gracias a usted. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice la gente y su defensor. En esta radio, por supuesto. Estamos en comunicación con el licenciado Leonardo Sanabria, que es licenciado en Administración, contador. Y él llegó a la Defensoría del Pueblo presentando un reclamo, una queja, porque no podía ingresar a planta a un cargo que había ganado por concurso nacional de profesional responsable de evaluación de proyectos con financiamiento externo, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la Nación. Todo esto para contar un poco su historia, cómo llegó a la Defensoría, cómo se enteró que existía la Defensoría, y bueno, y si pudo o no resolver el caso. ¿Cómo le va, Leonardo? ¿Cómo está? Hola. Bueno, bien, cuéntenos cómo era su caso. Bueno, en mi caso es el siguiente. Yo había concursado por un cargo de planta un poco antes de que asumiera el nuevo gobierno. Se firmó el decreto por el cual se me nombraba para dicho cargo. Uh-huh. Después, por supuesto, he pasado todo ese proceso de evaluación, que es larguísimo. Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que cambiaron de gobierno y se traspapeló, parece, mi nombramiento, a pesar de que había sido ya firmado el decreto presidencial con la anterior gestión. Y bueno, la cuestión es que se revió todo, a todos los concursantes, la mayoría, el expediente se volvió a analizar punto por punto. Y bueno, y el mío tardó bastante, tardó más de 3 años. Y bueno, ahí fue donde yo hice todos los reclamos pertinentes en la administración de acá de jefatura. Uh-huh. y siempre faltaba algo, tenía que llamaba después y nunca estaba. Mi expediente nunca se tomaba una resolución y bueno, fue ahí donde inicié una petición a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se enteró que existía la Defensoría del Pueblo? ¿Usted tenía conocimiento? ¿Alguien le lo recomendó? ¿Dijo vaya a ver la Defensoría? ¿Cómo llegó? Por supuesto, cuando uno está en una situación de ese tipo, investiga. Yo más o menos tenía entendido que la Defensoría, por lo general, al actuar ellos de oficio, las cosas por lo general llegan a buen carril. Y me habían hablado muy bien de la Defensoría de Nación. Qué bueno. Y bueno, y ahí fue donde me contacté con el doctor Damián Raver. Sí, del área de Seguridad Social y Trabajo. Exacto, y fue muy amable y siempre estuvo pendiente de mi caso. La cuestión es que él continuamente o periódicamente me llamaba para consultarme cómo iban los reclamos. Bueno, uh-huh. Fueron miles de idas y vueltas hasta que el 2 de enero de este año me llamaron para ocupar el cargo y fue de un día para otro. Me dijeron, tenés que venir para tal fecha a firmar, a hacer el registro de huellas, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, ajá. Y bueno, la cuestión es que duró mucho, fue sí, muy sí. angustiante. Sí, por supuesto. Las veces que uno tiene que ir y venir, uh-huh. a veces no tenés buen trato porque uno, por lo general, pregunta, inicia un reclamo por escrito. A veces no te quieren dar el report de recibido de los reclamos. Bueno, fue todo muy muy traumático, engorroso, y la verdad que fue muy sacrificado. Y con sacrificado fue los reclamos que el concurso en sí. Claro. Y con la reestructuración y todo que se hace a través del estamento del Estado, ¿sigue existiendo esta parte de la evaluación de proyectos y todo eso, este sector? Sí, ¿o usted ingresó a otro sector? En realidad, sí, existió desde el 94 aproximadamente, y ajá. ahora tomó mayor ímpetu por el hecho de los empréstitos que hay que ir administrándolo a través de los proyectos. Ajá. ¿Qué, tomó mayor vigor ahora? Claro, ¿qué es el trabajo específico que hace usted? ¿Analiza los distintos proyectos? Sí, es un trabajo de análisis donde cada proyecto tiene que reunir un cierto perfil, uh-huh. y ese perfil tiene que estar reunir ciertos requisitos que a veces no lo tienen, o a veces directamente le faltan alguno que otro detalle, por ejemplo el registro en el BAPIN, que es el banco de inversión pública, donde se le da un número a cada proyecto. Algunos proyectos directamente vienen sin ese registro y, sí, sí, sí. y vuelven, ¿no?, para atrás. Bueno, un montón de requisitos, son requisitos de formas y de presentación por lo general, y la mayor parte de esos proyectos tienen que estar encuadrados por varias leyes. Uh-huh. Bueno, nosotros lo que hacemos es que esos proyectos estén realmente como deberían de ser para la hora de presentar esos proyectos, para que lo firme el jefe de gabinete, estén en óptimas condiciones, sin ningún faltante de nada. ¿Y es un porque equipo de trabajo lo que lo evalúa? ¿Usted integra un equipo de trabajo o es unipersonal ese trabajo? Somos, en total hay 11 nada más para ajá. toda Argentina. Para toda Argentina. Y entre esos 11 estoy ajá. yo. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bueno. ¿Y sí. dónde le tomaron la evaluación? ¿Lo evaluó directamente de la Jefatura de Gabinete? Sí, fue muy rápido después. Ajá. Cuando el primero, el 2 empecé. Uh-huh. Me mandaron el telegrama a mi casa para que me presente, y me habían tomado anteriormente, antes del 2, me habían vuelto a tomar algunos exámenes en forma oral para ver lo que yo sabía. Uh-huh. Y me pidieron pruebas de algunos proyectos que yo había elaborado cuando trabajaba en otros lugares. Uh-huh. Y yo de proyectos realmente es lo único que sé. Claro, claro. Y bueno, me volvieron a tomar exámenes orales así los jefes, y bueno, sé que los aprobé. Leonardo, y en el tiempo que usted estuvo gestionando, tratando de que se reduciera la situación, ¿usted estaba sin trabajo? ¿Tenía otro trabajo? ¿Pudo mientras tanto estaba trabajando? Estaba uh-huh. al principio estaba sin trabajo, y después empecé a trabajar en un estudio contable. Claro. Pero esperando a ver qué pasaba con esto. Esperando a ver qué pasaba, sí. Uh-huh. Y mi señora tiene un negocio, a veces la ayudaba a mi señora, y bueno, uh-huh. fuimos tirando durante ese tiempo. Claro, bueno, por suerte, y después de 3 años de búsqueda, de angustia también, porque es decir, se había ganado el puesto en buena ley, había estudiado, había sí. concursado, y bueno, por suerte se pudo dar que se pudo solucionar el problema, y hoy está contándonos a nosotros. Le agradecemos mucho, Leonardo Sanabria, entonces, haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor, y por supuesto, desde la Defensoría del Pueblo, lo que podemos decir es que estamos para que cualquier persona que nos escuche y que tenga un problema similar, que sea un tema del Estado, nos puede consultar. Yo no tengo más que agradecimientos para la Defensoría del Pueblo, primero por la infinita paciencia, y segundo por la dedicación que toma en cada caso. Yo de Damián Raver no tengo más que decir que me quedo eternamente agradecido, y a la Defensoría, por supuesto. Leonardo, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por el tiempo que nos ha dedicado. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.